Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Euge? Buenas, Tevele. Bien. ¿Cómo anda? Bueno, aquí haciendo el último programa del año de La Retaguardia. Vamos a seguir en el verano con este programa. Ustedes saben que en radios como las nuestras, también en las radios comerciales, pero en radios como las nuestras, tenemos que recargar pilas especialmente, porque el desgaste que hacemos durante el año, palo y palo en la radio, es desgastante, y entonces hay ahí una necesidad de recargar un poco las pilas y también de reescuchar momentos de lo que pasó del año, que a veces a uno se le quedan amontonados y que está bueno tomarse el tiempo para hacerlo. Pero de todas maneras, aquí en este programa, por ahora al menos, vamos a seguir en la normalidad de los días miércoles a las 21 para quienes nos escuchan en vivo a través de La Retaguardia o a través de AM690. ¿En la normalidad vamos a seguir? ¿No nos vamos a ir a Punta del Este a hacer el verano, por ejemplo? No. ¿A Pinamar? Tampoco. ¿Mar de Plata? Podría ser más accesible. ¿Mar de Ajó? ¿Claromecó? Podría ser más accesible, pero no te lo podría garantizar. En principio, bueno, seguimos por aquí. Y bueno, y en todo caso, gracias a las radios que van a continuar durante el verano también irradiando La Retaguardia a través de sus parlantes. El programa que tenemos hoy, el número 709, nos vamos a dar tiempo para hablar de un par de libros. Nada, casualidad, no es que lo hayamos pensado así, pero queremos hablar de dos libros en particular, de dos materiales que nos interesa que se multipliquen y que mucha gente pueda acceder a ellos. Y también, por supuesto, vamos a estar hablando de una semana en la que el gatillo fácil estuvo en la agenda de los medios tradicionales. Pero algunos casos de gatillo fácil estuvieron en la agenda de los medios tradicionales. No todos, no todos. Y aquí vamos a hablar un poco de todos, y en todo caso también vamos a intentar pensar juntos por qué algunos sí y otros no. Por qué no todo es lo mismo cuando hablamos de la misma problemática, ¿no? Por qué cuando hablamos de seguridad o de inseguridad, hablamos de un chico asesinado en Mataderos, un laburante asesinado en Mataderos por una bala policial, teóricamente en un enfrentamiento con pibes que estaban robando, y no hablamos de casos como el que la semana pasada te empezamos a contar aquí, que se dio en el barrio de San Cristóbal. Después vamos a estar hablando de eso, pero te decíamos que teníamos un par de libros en los que nos queríamos meter. Más tarde vamos a estar hablando sobre el material digital, en realidad de distribución gratuita, al que se va a poder acceder a partir de mañana con la obra de Effie Beth, la artista trans de la que te hemos hablado tanto

le ilustra un poco el libro, ¿no? Como que le da color, descubrir las tonadas o las formas de hablar de cada una. Bueno, mientras con Euge nos seguimos peleando por este ejemplar que tenemos de Historias que Emergen, ¿cómo puede pelearse la gente por tenerlo? Por tenerlo. O bueno, no pelearse, no, ¿cómo puede tenerlo? Bueno, Tayel Ediciones, que es la editorial que lo editó, tiene ejemplares, ellos están en Flores, en la Galería El Boulevard de Flores. Uh-huh. Ahora en enero capaz se toman algunos días, pero después están todos los días. En Rivadavia 6743, local 59. Eso está ahí, él con un H, a ver, ya te digo dónde está el H. Bye. Rivadavia, ahí, y Fray Cayetano, a una cuadra de la... de la Plaza Flores. Claro, sí. Tayel, T-A-H-I-L-E-L, perdón. Tayel, sí, una H ahí entre la A y la I. Sí, exactamente. Y si no, bueno, lo llaman a ustedes, ustedes me avisan, porque yo también tengo algunos en mi domicilio particular. Así que, en todo caso, bueno, eso, que se comuniquen con el programa y ustedes me dirán. Buenísimo, buenísimo. ¿Tenemos despedida del año de Medio Ambiente? ¿Tenemos el viernes o ya fue el viernes pasado? Perdón. Fue el viernes pasado. Fue el viernes pasado, perdón por la distracción. Viene, lo mejor del año viene este Medio Ambiente del viernes. Muy bien. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Nos reencontramos. Gracias por el libro, Eva. Bueno, muchas gracias a ustedes. Historias, buenas noches. Historias que emergen, de Eva Domínguez. Este libro que cuenta la historia de mujeres migrantes, menos una que no es migrante, todas viven en el barrio Sildañez, con el arroyo al costado, con el arroyo abajo y a veces con el arroyo entre las patas. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Quienes conocen La Retaguardia y quienes han venido a este estudio saben que para nosotros Efi es una persona que está presente todo el tiempo. Es para nosotros una persona muy importante y a su obra le damos ese lugar porque realmente nos parece que es una de esas obras que nos hacen mover la estantería y nos ayudan a desarmar algunas cuestiones que nos parece necesario desarmar para poder tener un mundo mejor, ¿no? Uh-huh. Así que en este estudio de La Retaguardia hay muchas fotos de Efi, que nos dejó su mamá Dori en aquella primera entrevista que dio luego del suicidio de Efi. Uh-huh. Tenemos a Efi acá con ese cartel que maravilloso, que dice: no existen dos géneros, solo existe uno, el de cada cual. El aborto es salud, el cuerpo educación. Nada, Efi en sus muchas facetas, ¿no? Uh-huh. Efi haciendo el montón de cosas que hizo durante su vida y durante su obra y que nos fue marcando. Y una de las fotos que tenemos aquí dice: que el mundo tiemble cuando yo no tiemble, que fue lo que Efi publicó, lo último que publicó en su muro de Facebook. Uh-huh. Que el mundo tiemble es el nombre de la recopilación de su obra, que va a estar disponible en estos días para acceder a ella de manera gratuita por un laburo de la Universidad Nacional de La Plata. Por supuesto que el laburo es de una institución, pero hay personas detrás que se han encargado de llevar adelante la difícil tarea de recopilar una obra de alguien que, aún en su poco tiempo de paso por la vida como Efi Bet, tenía muchas maneras de ser artista, y me imagino que habrá sido todo un laburo para Matías Máximo, que es uno de los digamos recopiladores de los hacedores de esta recopilación de la obra de F. Me dicen que es el hacedor y que hubo personas que lo ayudaron, pero que es él quien hizo el libro. Matías, bienvenido a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele y ella es María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la comunicación. Bueno, no, gracias a vos en principio por la recopilación que todavía no vimos, porque creo que va a estar disponible a partir de mañana, ¿es así? Sí, es así. Bueno, y contanos qué se va a poder ver, qué se va a poder acceder, qué se va a poder descargar. Les cuento un poco desde el principio cómo llego a conocer a Efi. Dale, contanos como quieras, en el orden que quieras. ¿Cómo surge esto que es la compilación con su obra? Nosotros nos conocimos previo a la sanción de la ley de identidad de género. Uh-huh. Yo soy periodista y estaba trabajando en una crónica. Ahí la conocí a Efi, empezamos a vernos seguido, a hacer un seguimiento de las cosas que ella hacía. En ese momento Efi no tenía documento y estaba atravesando toda una situación porque en el pasaporte israelí sí habían permitido ponerle el nombre que ella eligió para llamarse, pero en la Argentina todavía no se podía. Entonces Efi tenía dos DNIs, uh-huh, o un pasaporte que decía un nombre y un documento que decía otro. Pues se dio la sanción de la ley de identidad de género, el festejar que Efi pudo hacer ese cambio, pero con eso aparecieron nuevos reclamos, como por ejemplo el acceso a la salud, que Efi era una de las cosas que reclamó, y bueno, lo que se fue viviendo a través de los años fue la forma de ella de canalizar ciertos reclamos, ciertas cosas de su interior, uh-huh, una forma de atravesar el mundo, canalizándolo a través de la representación performática, ya sea lo que fue las performances en vivo, como también hacía dibujos, hacía escritos, hacía fotoperformance. Un poco es eso lo que reúne que el mundo tiene. Uh-huh. Matías, cuando va, digo, intento imaginarme cómo es ponerse frente a semejante laburo, ¿no? De compilar toda la obra de una persona, y pienso que uno se puede encontrar con un montón de cosas desordenadas o puede encontrarse con algo metódicamente organizado. No sé, ¿con qué te encontraste? En un principio, bueno, yo venía teniendo ya en mi cabeza y en mi computadora un archivo bastante grande de su obra. Porque bueno, fueron muchas las notas que hicimos en varios medios. Una de las más importantes fue en Anfibia, que le hizo una sesión de fotos Nora Lezano, que es una gran fotógrafa, y que circuló bastante esa nota. Uh-huh. Y bueno, de alguna forma tenía estructurado en mi cabeza cuáles eran las cosas que había hecho Efi. Es la sesión de fotos, la sesión de fotos de la pollera volando. Esa es, sí, la que hizo Nora, ¿no? Sí, una sesión de fotos que está en blanco y negro, que bueno, uh-huh, esa sesión fue para una nota que publicamos en Anfibia en 2012. Uh-huh. Y bueno, si bien tenía en mi cabeza un poco estructurado qué cosas hacía Efi, qué cosas había hecho, de todas formas los encuentros con Dori, yo le presenté la propuesta de hacer esta compilación y la hicimos, me ayudó muchísimo ella, también María Julia Prut, que era una amiga de Efi, que fue la organizadora de una muestra que se hizo de ella en el Museo de la Cárcova. Uh-huh. Su curadora, ¿no? Su curadora, sí. Bueno, lo que siguió fue encontrarnos en la computadora de Efi con un montón de cosas inesperadas. Por ejemplo, la diagramación del libro. De este libro y de otros dos. Así que, bueno, acá no se termina la cosa. Ya había, Efi había organizado en su computadora un libro de artista? Sí, sí, tenía tenía separado, bueno, dio la casualidad que, no sé si estando la casualidad, sino que con un criterio de crítica de arte uno haría esas separaciones, como por ejemplo, el libro tiene cuatro grandes grupos, que uno es performance, el otro es gráficas, photo performance y algo que llamamos más EFI, que reúne lo que no entra dentro de las otras tres categorías. Uh-huh. Y bueno, sí, lo tenía, tenía puesto qué cosas iban adentro de cada. Y bueno, lo que hicimos fue pensando que muchos de los materiales EFI los había dejado en blogs, estaban circulando también por las redes, y muchas de las cosas que el libro va a estar online mañana, los que lo vean se van a encontrar, van a ver cosas que probablemente la mayoría ya las hayan visto, pero pensando en que un día podíamos perder eso que estaba circulando en dominios que podían caer, o como son los blogs, o como puede ser que un Facebook de un día para el otro se cierre por motivos X, la idea fue resguardar eso y reunirlo en este ebook para que se preserve, y a la vez aumentar la calidad, porque lo que hicimos fue conseguir nuevas imágenes. Hay un montón de fotógrafos que colaboraron, en especial el agradecimiento para Laura Gam, que la acompañó en muchas de sus obras, y tenía una cantidad de fotos que no se habían visto de EFI que van a estar adentro de la compilación, y varios fotógrafos más. Y por otro lado, dentro de eso que llamamos más EFI, también hay textos de personas que estuvieron cerca de distintos momentos de su vida, desde una profesora de la primaria, una de la universidad, hay amigos, hay muchas personas trans que cuentan lo que significó la obra de EFI para su devenir identitario también. Uh-huh. Así que, bueno, fue una experiencia intensa hacerlo, como todo lo que está cerca de EFI, pero gratificante a la vez. ¿Cómo le contarías quién fue EFI a alguien que nunca accedió a su obra, digamos, que está escuchándote ahora, que nos escucha hablar sobre una persona que no conoció y de la que quizás mañana empiece a ver su obra? EFI era una artista que ponía el cuerpo en su obra y se desnudaba, no solo lo que tiene que ver con la ropa, sino que se desnudaba la carne, y lo que uno veía cuando veía sus producciones era algo muy muy íntimo y desgarrador, muy profundo. Está todo súper atravesado por una intensidad de momentos angustiante, de momentos superadora. Uno ve cosas que y entiende que ese tipo de acciones performáticas le permitían a EFI decir cosas que era que era su forma de decirla, ¿no? Así como hay diferentes idiomas y lenguajes, claramente EFI hablaba y se comunicaba a través del lenguaje del arte, y bueno, lo que uno está recibiendo cuando se enfrenta a su obra es una comunicación permanente de cuestiones relacionadas sobre todo con lo que significa afirmarse en la identidad, más allá de ser transexual, gay, lesbiana, queer, intersex, lo que se elija para la vida, ¿no? Porque es tan difícil de clasificar también. Cuando sucede, como sucedió con EFI, que la muerte llega tan temprana y se trata de una persona con una obra tan valiosa, lo que viene después en general es una explosión comercial de su obra, es decir, el intento desde la industria de, digamos, de potenciar con esa ausencia, digamos, la obra y volverla comercial. Aquí estamos hablando de un libro que se va a poder descargar gratuitamente desde internet. Me imagino que eso es deliberado. Sí, esa fue una de las condiciones para elegir la editorial de La Plata. Fue una de las condiciones, y además que la gente de la editorial de La Plata es muy buena gente, sabíamos que iba a estar cuidado por ese lado, pero sí, creo que en algunos meses está la posibilidad, va a salir una tirada impresa, pero la intención fue de principio que esto pudiera acceder cualquiera, que se pueda conectar a una computadora de cualquier parte del mundo, descargarlo de forma gratuita. Uh-huh. ¿Condición, también, de, ¿condición de quién? ¿Tuya, de Dori? Fue una condición mía. Uh-huh. Pero Dori estuvo de acuerdo, me acompañó totalmente. Aparte, pensando en el público al que EFI se dirigía, ¿no? Muchas veces la situación social de las personas trans hace que se les vuelva muy difícil tener los ingresos para lo que cuesta un libro de arte. Pero además fue lo que hizo siempre EFI con su obra. Siempre la obra de EFI estuvo disponible para que todos la viéramos. Tal cual. No, EFI salía y EFI hacía su performance en la calle, en lugares abiertos y gratuitos, publicaba en blogs, no había nada con candado. Tal cual, estamos de acuerdo, sí. Matías, ¿cómo se va a poder acceder entonces al material en principio a partir de mañana? El material se está haciendo... Se está haciendo robar un poquito, pues. Sí, sí, a mí me mintieron, porque decía ayer y yo estoy desde ayer tratando de entrar. No, es que en realidad iba a estar ayer, pero bueno, los libros, más allá que sean de descarga gratuita, tienen ciertas cuestiones legales o cuestiones técnicas al momento de cargar en un formato que sea descargable desde cualquier sistema. Pensemos que esta compilación tiene casi 400 páginas. Si quedaba en un formato demasiado pesado, iba a ser muy difícil descargarla también. Uh-huh. Entonces, bueno, todos esos temas técnicos están haciendo que le pregunté hace un ratito al editor cuándo finalmente iba a estar, me dijo mañana está. Sí. Así que, bueno, estamos todos a la espera para poder verlo. Bueno. ¿Y de dónde lo buscamos? Va a estar, lo más fácil es acceder a una fanpage que hay en Facebook, que se llama Que el Mundo Tiemble. Que es una página que armaron personas, amigos de EFI, realmente no sé bien quiénes la crearon, pero es una fanpage donde van subiendo todo lo referente a EFI. Cuando esté subido el libro, seguro que van a subir el link para descargarlo desde ahí. Uh-huh. Y si no, otra opción es buscar editorial de la Universidad de La Plata y entrar ahí al catálogo de obras. Entrar al catálogo y ahí seguramente esté también subido. Uh-huh. Sí. Matías, muchísimas gracias por este contacto y bueno, esperamos ansiosos poder ver la obra entera de EFI recopilada como una manera más de tenerla presente. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias por la difusión y les mando un abrazo. Hemos charlado con Matías Máximo, él es periodista de la revista Anfibia y además se ha tomado este trabajo de, junto a Dori Feigenbaum, la mamá de EFI, ordenar un poco lo que va a hacer Que el Mundo Tiemble, la obra recopilada de EFI Bet. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van ¿Mandé putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman... A principios de esta semana nos indignamos un poco viendo Crónica TV y la cobertura de la toma de la comisaría por parte de vecinos y vecinas del barrio de Flores tras el asesinato de Brian, de este chiquito que murió víctima de la bala de unos pibes que estaban arriba de una moto y que acababan de cometer un robo, y cuando su abuelo intentó allí intervenir. Y digo, nos indignábamos porque lo que pensábamos era ¿por qué esa cobertura? Está bien esa cobertura, obviamente está bien esa cobertura, pero pensábamos ¿por qué no otras coberturas de casos similares? En realidad la pregunta tenía una respuesta clara y eso nos generaba un poco más de indignación todavía. Tiene que ver con las víctimas, ¿no? Brian era el nieto de un vecino. O sea, los medios dicen vecino cuando hablan del abuelo de Brian y hablan de vecinos cuando tomaron la comisaría. Cuando allí en el 2003, 2004, una mafia y con la connivencia policial, por supuesto, asesinan a Alonso Cisneros, un militante de Los Pibes en el barrio de La Boca, y la organización Los Pibes junto a Luis de Lía van a la comisaría de La Boca y la toman, ya no son gente. No es gente el Oso Cisneros y no es gente la gente que va a una comisaría a hacer lo mismo que hicieron los vecinos, la gente, como dicen los medios, en Flores, en la comisaría 38 el otro día. Pero la indignación además también tenía que ver con que nosotros habíamos contado la semana pasada en el programa, y lo profundizamos al día siguiente en Enredando las Mañanas, la situación que había vivido un joven que fue asesinado por una bala policial en Jujuy y Carlos Calvo, en el barrio de San Cristóbal, en la ciudad de Buenos Aires también, y que no había aparecido casi en ningún medio. Y que, peor, al día siguiente de haber conocido la noticia, además nos enteramos que el pibe no había fallecido, estaba internado en el hospital Ramos Mejía como NN, con custodia policial, por supuesto, porque había que custodiarlo a él, no al policía que lo mató. Los testimonios dan cuenta de un balazo policial en la cabeza cuando el pibe, que teóricamente se había choreado un celular o algo por el estilo, en el intento por escaparse intenta subirse a un camión que estaba detenido, y cuando se ve perdido se rinde ante la policía, que le da un tiro en la cabeza. Hoy sabemos por el laburo que estuvo haciendo la Correpi, que ese pibe ya no es más NN, que tiene nombre, que tiene apellido, que tiene 36 años, está en gravísimo estado el hospital Ramos Mejía. Se llama Nicolás, tiene 36 años y fue fusilado por la policía. Hoy está peleando por su vida. Y la verdad es que uno se pregunta por qué los medios de comunicación no hablan de este chico. Hoy además nos enteramos que cuando la familia, que la familia se enteró a través de Correpi que este chico estaba internado agonizando en el hospital Ramos Mejía, fue un policía a la casa de la familia, constató el domicilio y les dijo que estaba detenido. No les dijo que estaba agonizando en el hospital Ramos Mejía. Bueno, por Correpi la familia se enteró y hoy, ahora, en estos momentos, la mamá está por ver a su hijo que está internado en el hospital Ramos Mejía por una bala policial que le entró por la parte de atrás de la oreja y le salió por la ceja. Los medios tradicionales no hablan de ese caso. Te hablan de los otros casos, que está bien que te hablen de los otros casos, pero vaya a saber uno por qué, o peor que eso, sabemos por qué no hablan de estos casos. De lo que sí se habló hoy mucho, se viene hablando y se seguirá hablando, es de la condena que recibió, que recibieron en realidad tres militantes de la Tupac Amaru. Uno dice el juicio a Milagro Sala porque ella es el emblema de esa organización y es el objeto de este juicio, pero no fue la única condenada a 3 años de prisión en suspenso. Vamos a charlar con una de las abogadas de los tres, ¿no? Elizabeth Gómez Alcorta era una de las abogadas y Paula Álvarez Carreras, con quien vamos a hablar, es la otra abogada. Paula, bienvenida aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele y estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien. Saludo para los dos. Bueno, contanos, damos la noticia por si alguno todavía no se enteró, que fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso. Pero bueno, no sé si querés hacer una lectura jurídica o política de la situación. ¿Amerita una lectura jurídica? Sí, amerita la lectura jurídica y política también, particularmente por el contexto que vivimos en Jujuy. Hay que contextualizar y recordar a todos que el hecho que hoy se juzgó, que por el que hoy obtuvimos sentencia, es un hecho que ocurrió en el 2009. Que fue una protesta, un escrache del que participaron muchas personas, entre las que se imputó, a Graciela López, que yo también tengo la codefensa de Graciela, igual que con Milagro. Uh-huh. Y bueno, esto después de tanto tiempo, nosotros en uno de los planteos que efectuamos como defensa fue la prescripción de los dos delitos por el transcurso del paso del tiempo. Que ya no podían ser juzgados. El tribunal entendió que solamente las amenazas estaban prescriptas y no así el daño que consideraron agravado en este caso. Y fue por el daño agravado que se produjo en el Consejo de Ciencias Económicas que las condenaron. Uh-huh. Si bien la condena en suspenso, y esta condena no está firme, nosotros la vamos a recurrir ante la Cámara de Casación una vez que tengamos los fundamentos, que van a ser el 3 de febrero del año que viene. Entendemos que, primero, no había pruebas para condenar a Milagro como instigadora de este escrache. El único testigo que sostuvo que Milagro planificó este escrache fue un testigo que nosotros desacreditamos en la audiencia misma y también después, posteriormente, que logramos incorporar un documento del cual surge que esta persona trabaja hoy actualmente para este gobierno, concretamente para el gobierno Moral. Uh-huh. Perdóname que te interrumpa allí un punto, porque vos hablabas de que fueron condenadas por daños. ¿A qué daños nos referimos? Bueno, serían los daños que se produjeron en el Consejo de Ciencias Económicas cuando un grupo de personas llegó al lugar para manifestarse en contra del entonces senador Morales, y bueno, arrojaron huevos, algunas piedras que produjeron roturas en el edificio, concretamente vidrio, pero, por ejemplo, en el caso de Graciela, ningún testigo pudo acreditar que Graciela hubiera lanzado algún elemento contundente para justamente causar esos daños. Es como... Y en el caso de Milagro, tampoco, aparte de ese testigo que evidentemente mintió, que logramos para nosotros, digamos, desacreditar evidentemente para el tribunal, no, él manifestó que Milagro había planificado esa manifestación. Yo recién hablaba, cuando te estaban poniendo en línea, de los casos de gatillo fácil que se vienen dando, o de las muertes vinculadas de alguna u otra manera a la seguridad o incluso a las fuerzas de seguridad, y charlaba sobre la cuestión de la toma de la comisaría el otro día, donde también hubo destrozos, digamos. Es como si hubiera sido condenado alguno de los vecinos de Flores que tomó la comisaría. Sí, en realidad uno de los argumentos de nuestros alegatos como defensora fue, digamos, sostener y, digamos, doctrina que viene no inventada por nosotros, sino de la Corte Interamericana, recomendaciones que vienen de organismos internacionales, donde dice claramente que los funcionarios públicos están obligados a soportar, digamos, las manifestaciones en contra de un sector de la población que no necesariamente tiene que estar de acuerdo ni con su postura ni con sus acciones. Ellos, como máximos responsables en tantos funcionarios públicos, de alguna manera están obligados a tolerar esa discrepancia porque tiene que ver con el ejercicio del derecho no solo a la protesta, sino a manifestarse en contrario a una manifestación, no, derecho a opinar en contra, que es lo que hace a la base de la democracia. Entonces, de alguna forma, por eso es que, por ejemplo, en el juicio, muchos testigos sostenían que, por ejemplo, Graciela y Morales habían mantenido una discusión enérgica y se habían proferido insultos. Y sí, digamos, eso Graciela lo manifestó, lo dijo claramente, que ella estaba muy enojada con los discursos de Morales ya desde ese entonces, que venía manifestando, criminalizando y de alguna forma estigmatizando a las organizaciones sociales, diciendo que manejaban recursos y que se robaban la plata, ¿no? Y acusando a las organizaciones de ser vagas, de ser sostenidas por el Estado, cuando en realidad el Estado en ese entonces recién estaba dando una respuesta al desastre que dejó el 2001 el gobierno de la Alianza, cuando se hizo cargo de las organizaciones sociales al brindarle recursos económicos para que pudieran justamente organizarse, tener cooperativas, lograr o constituir de alguna forma trabajo genuino. Y ya desde entonces, digamos, Morales en su campaña discursiva venía acusando a las organizaciones sociales y especialmente a la Tupac Amaru y a Milagro Sala de ser personas, que organizaciones que se robaban el dinero y los recursos del Estado. En ese scratch que se produjo en ese momento, lo que el Comité Radical, tanto de la provincia como a nivel nacional, lo que estaban organizando era una charla acerca del control público del manejo de los recursos del Estado. Y en ese contexto fue que muchas personas, miembros de organizaciones sociales, fueron a manifestarse en contra de Morales. Así que se produjeron estos daños en el Consejo. Claro. Pero concretamente no se pudo acreditar que Graciela fuera la que los produjera, así como tampoco se acreditó que Milagro fuera la instigadora de esa manifestación. Las condenas son en suspenso, es decir, no de cumplimiento efectivo, pero sin embargo continúan presas. ¿Por qué? Sí, porque en realidad ella está privada de la libertad ahora actualmente por disposición de otros jueces que son de la provincia, y este juicio fue en el ámbito federal. Por esta causa ellas no estaban privadas de libertad. ¿Y esas otras causas están cerca o lejos de llegar a una instancia oral? Sí, están en etapa de investigación, de instrucción. Yo creo que hay muchas intenciones de acelerar una instancia judicial, sobre todo para justificar el incumplimiento de la resolución de la ONU que dijo que la detención de Milagro es arbitraria. Entonces, lo que yo considero es que están buscando o esperando una condena efectiva para no dar cumplimiento a esa resolución. Uh-huh. Estamos charlando con Paula Álvarez Carreras junto a Elizabeth Gómez Alcorta. Han sido abogadas de Milagro Sala y de Graciela López, que hoy fueron condenadas por daños y fueron liberadas de culpa y cargo por prescripción de las amenazas que también, digamos, las estaban acusando por amenazas. Paula, decíamos la semana pasada, charlábamos con Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza, que había viajado, no sé si estaba hoy ahí, pero viajó la semana pasada para la instancia de los alegatos, y hablábamos del respaldo de un amplio arco político, no solo del kirchnerismo, sino de gente, bueno, como Pablo mismo, que no formaba parte de la fila del kirchnerismo y que vieron la necesidad de, o Miriam Breckman, qué sé yo, la abogada del CEPROD, la exdiputada, que no son kirchneristas y que, digamos, apoyaron la causa de Milagro porque la ven como un antecedente, una jurisprudencia jodida para lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta, ¿no? El uso de la justicia con fines políticos. Y charlábamos con Pablo aquella vez, o yo le preguntaba en realidad, sobre si él tenía alguna lectura por qué, si estaba ese apoyo de un amplio arco político, no había jujeños y jujeñas en la puerta del juzgado. ¿Por qué no había gente, digamos, que la tenía a Milagro como líder, apoyándola en esta causa? Bueno, sí, hay un sector, no es el mayoritario. Creo que tiene que ver un poco con el efecto de disciplinamiento que ejerció este gobierno desde que llegó. Perdón si me distraigo un poco porque me escucho a mí misma. Ah, ahí va. Nosotros te escuchamos bien, pero es no, algo... No, me escucho a mí misma y me interrumpo. Es un regreso del celular, seguramente, sí. Sí. No, te decía eso, que en realidad Morales, cuando asumió, una de las decisiones del Poder Ejecutivo fue establecer un sistema de reempadronamiento para las organizaciones sociales y para las cooperativas, con este argumento de que había un despilfarro de los recursos públicos y con esta idea de controlar, digamos, también a las organizaciones. Cuando fue la CAMPE, que fue el hecho de protesta y por el que fue detenida Milagro en su momento, que eso fue lo grave en realidad también, digamos, porque a ella la detuvieron y a partir de esa detención se fueron generando sucesivas causas penales que la continuaron manteniendo privada de libertad, porque claro, si bien de la CAMPE le concedieron la excarcelación, inmediatamente se sumaron una y otra causa en la que se ordenó también su privación de libertad, su detención, que es lo que la ONU, en su análisis respecto de las causas, advirtió que fue una estrategia de la justicia y que esto evidenciaba una falta de independencia de la justicia respecto a la actuación en relación a Milagro, porque hay que recordar que en ese momento, acuérdense que la CAMPE duró hasta enero, Milagro fue detenida el 16 de enero, ahí estábamos en feria. Y para la feria judicial en Jujuy se habilitaron específicamente dos personas, un juez y un fiscal, que después continuaron actuando, algo totalmente irregular y que en la feria judicial no sucede. La feria judicial solamente se ocupa de casos urgentes y gravísimos. Bueno, se destinaron funcionarios judiciales específicamente para investigar a Milagro y abogados específicamente también para la continuidad, digamos, de esa investigación, y así fue que sucesivamente se acumularon causas por las cuales hoy está detenida. Digamos, esto por un lado, digamos, la protesta en el acampe, en la Plaza Belgrano, que lo que se buscaba era conversar con el gobernador para ver cómo continuar las cooperativas de vivienda recibiendo sus recursos de nación o de provincia para la obra pública, no pudo ser. Digamos, el gobernador nunca recibió a las organizaciones sociales que realizaron aquella protesta, y como además él implementó un sistema de control y de reempadronamiento, muchas organizaciones que en ese momento no estaban, digamos, dispuestas a negociar en esos términos, porque también hay que respetar la voluntad y la autonomía del grupo de personas organizadas, digamos, no, salvo lo que él sostenía en su discurso de que todas las cooperativas que tuvieran que ver con Milagro Sala o con la Tupac Amaru solamente se apropiaban y robaban fondos del Estado. Esto es un prejuicio que se instaló tanto

Además se matan niños de pollitos, ¿viste? Claro, claro, sí. Es una cosa de loco. Bueno, nos parecía oportuno escuchar ese segmentito de Oral y Público de la semana pasada con Víctor Basterra opinando sobre la situación de Milagro Sala. Desde la aplicación de La Retaguardia nos ha escrito Dori Feigenbaum, la mamá de Fibet, que estaba escuchando la entrevista que hicimos con Matías Máximo de la revista Anfibia. Gracias por la difusión, los acabo de escuchar. Grande Matías y Julia Prut, en referencia a quienes trabajaron con ella en el armado de este material al que mañana se va a poder acceder, como ya te contamos. ¿Nos vamos, Euge? Nos vamos. Bueno, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo este programa radial que acaba de terminar en su emisión número 709.